95.1 Sonido Urbano. Hasta la medianoche. Estás escuchando Brothers by Festa Bros. Metro Late Night. Ahora, espacio publicitario. Metro Late Night. Late Night. Tiesto, Carl Cox, Mark Knight, Nicole Mudaber, John Digweed, Javier Zucker, Festa Bros, DJ Paul. Metro Late Night. Viernes y sábados. Radio Shows Metro. Programación días y horarios. Metro951.com. Las noches del fin de semana tienen sonido. Metro Late Night. Fin. Espacio publicitario. Miller Genuine Draft. La única cerveza diseñada para la noche presenta. Brothers by Festa Bros. Festa Bros. House Music. Hasta la medianoche. It's Miller Time. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Arrancando la segunda hora de Brothers por Metro 95.1. Este es nuestro tercer bloque de programa. Conectate con nosotros en facebook.com/festabros o en twitter@festabros. Suena aquí, para darle comienzo a esta media hora, ICS. Beat to come back. Hasta la medianoche. Brothers by Festa Bros. Let's Brothers. Arroba metro951.com. Thank you. We'll be right back. pasaba por Brothers era Rotti haciendo Little Helper 253. Te recuerdo que todos los domingos Zef Club en Jet Buenos Aires, esto es en Avenida Costanera y Pampa. Si querés más información sobre Zef Club, metete en facebook.com/Zef Club. Miller Genuine Draft presenta los mejores sonidos de Brothers by Festa Bros. Miller Genuine Draft nos presenta al argentino Cher haciendo A001. Blog sonido.metro951.com. Miller Genuine Draft presentó los mejores sonidos de Brothers. Brothers by Festa Bros. It's music time. It's Miller time. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Estás escuchando Brothers by Festa Bros. It's party time. It's Miller time. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Metro. Tendencia es superación. Innovación. Impulsa tus ideas. Expresa tu ideal. Todo es posible. Sos parte. Metro 95.1. Sonido urbano. Hasta la medianoche. Estás escuchando Brothers by Festa Bros. Metro Late Night. Ahora, espacio publicitario. Metro Weekend. Sábados y domingos de 6 a 8 p.m. Soundtracks. El origen de la mejor música. Te guía Flor Halfon. Soundtracks. Los sonidos originales de Metro 95.1. Sonido urbano. Fin. Espacio publicitario. Enjoy the taste. Enjoy the night. It's Miller time. Estás escuchando Brothers by Festa Bros. Presentado por Metro. Invita Miller Genuine Draft. La única cerveza cuatro veces filtrada en frío. Para lograr un sabor suave y refrescante. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Abriendo el último bloque de Brothers por Metro 95.1, conectate con nosotros. Nos queda hasta media hora y vamos a estar presentando muchas novedades en lo que queda de este programa. Conectate en facebook.com/festabros o en twitter@festabros. Damos comienzo a este bloque y lo que llega es Atea haciendo capoeira en el remix de Leonardo Bonelli. House Music by Festa Bros. only house music. It's only house. But I like it. But I like it. Treating him.

Haciendo Put Me in a Trap. Miller Genuine Draft presenta los mejores sonidos de Brothers by Festa Bros. Ahora sí, Miller Genuine Draft nos trae el último track del programa. Viene en la mano del español Mark Maya, residente de la emblemática fiesta El Row. Esto se llama Teca y salió por Saved Music, el sello de Nick Fanchu. Blog sonido.metro951.com. We'll be right back. Genuine Draft presentó los mejores sonidos de Brothers. Brothers by Festa Bros. It's music time. It's Miller time. Bien amigos, llegamos al final de Brothers. Espero que lo hayan disfrutado como todos los sábados y con buena música. Le dejamos un abrazo grande a Guille Campos, Ezequiel Vergallo, Marcos Castelo Oral y por supuesto Nico Festa por la música. Nosotros nos reencontramos el próximo sábado aquí en Brothers por Metro 95.1. Gracias, chau. La mejor música, la mejor cerveza. Miller Genuine Draft presentó Brothers by Festa Bros. Sábados de 22 a 0. Brothers.